CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver a la información, y sobre todo parlamentaria, destacar que esta semana es una semana que creemos que va a ser bastante intensa, sobre todo en temas plenarios. Comisiones hemos visto que hay, pero por ejemplo hoy se reúne Defensa, pero para votar venias a fin de llevarlas mañana en pleno, venias para censos militares. Y seguramente para analizar alguna problemática puede haber alguna comisión. No creo que para generar mayor cantidad de proyectos de ley, sí tal vez para aprobar algunos. Hay algunos tiempos que veremos cómo terminan cerrando, con la perspectiva de que pueda haber comisiones cuando ya comienza el receso, que comienza no este domingo que viene, sino el otro, el domingo 15. Porque, por ejemplo, hay que ver qué pasa con el proyecto de Cabildo Abierto, que sufrió modificaciones, pero siguen sin convencer, por ejemplo, a madres y familiares de detenidos desaparecidos, a Crisol, vinculado a la prisión domiciliaria. Para convencerlos, ellos lo que quieren es que se ponga expresamente en la ley que esa prisión domiciliaria para mayores de 65 años no va a comprender a aquellos que tienen en este caso penas por delitos establecidos durante la dictadura cívico-militar y en hechos que tienen que ver con la misma. Por represión, porque además no pueden poner lesa humanidad porque algunos no fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, entonces allí ellos creen que puede haber un agujero de escape. Entonces ellos piden allí que sea por situaciones vinculadas obviamente a crímenes realizados en torno al tema de la dictadura cívico-militar, a hechos cometidos por en ese ámbito. Y eso expresamente no se ha establecido. Es verdad que ya, por ejemplo, una de las modificaciones que tuvo esa ley, lo hablábamos con ellos, es que antes no era importante ni siquiera la opinión del juez. Era así, tenía 65 años, pedía la prisión domiciliaria y te la daban, según el proyecto de Cabildo Abierto. Y allí obviamente se determinaba que muchos de los represores podrían hacerlo. En este caso tiene que pasar por un juez, verificar que lo que le informan tiene en este caso las fortalezas como para establecer que esa persona tiene que terminar o culminar su etapa de reclusión a nivel de prisión domiciliaria, que ya ha pasado. También hay que decir que con la ley actual eso ya ha sucedido. Muchos de los represores murieron en sus casas o en lugares que eligieron, domicilios que eligieron para residir, porque ya con la ley anterior, por problemas vinculados a las enfermedades, ya habían muchos de ellos fallecidos en sus hogares y no en Domingo Arena o en la Guardia Republicana, donde está la cárcel especial que ustedes saben acoge a esos individuos. En ese sentido, reitero, veremos cómo sortea lo de la comisión, entre otros proyectos. Hay algunos que sabemos que no van a llegar. Hoy hablábamos en el informativo de la mañana vinculado al tema eutanasia. Es muy complejo que una comisión que había prometido que le iba a dar velocidad al proyecto después de la elección interna y no tuvo una sola reunión por este tema de la elección, después de la elección interna, que la Comisión de Salud del Senado, que la mayoría de sus integrantes, por lo menos todos los oficialistas, están en contra del proyecto. Aún la representante colorada, que es Carmen Sanguinetti. Recordamos que este proyecto nace del diputado Pepasquet. Es muy difícil que se dé ese avance. Entonces, es muy complejo. Además, pensar en modificaciones, tendría que volver a la Cámara de Diputados, la Comisión de Diputados, ser nuevamente tratado. Veremos qué es lo que acontece. Si queda alguna expectativa como para que sea parte de una sesión extraordinaria durante el receso o si ya queda totalmente liquidado. Otro de los temas de los que hablábamos que seguramente va a quedar sin ser tratado porque lo mataron en el Senado, es el de usura, la ley de usura. Nosotros dijimos, después de 3 años se aprobó en diputados, pero en realidad se había aprobado en diputados porque la coalición de gobierno quería por lo menos tener un proyecto que parara en algo la campaña de Cabildo Abierto de la deuda justa. Cuando vieron que la campaña de la deuda justa de Cabildo Abierto no venía tan bien, que no pudo de alguna forma generar un plebiscito de cara a las elecciones de octubre, recién seguramente, según lo que han dicho los encabezados por Manini y Ríos, lo harían para las elecciones departamentales del año que viene, dijeron, bueno, tanto apuro no hay, y bueno, se durmió la ley de usura. Y quedó claro que en realidad se había aprobado solo para eso, para intentar parar un poco lo que era la juntada de firmas de Cabildo Abierto en relación al tema de la deuda. Le es muy difícil a los legisladores de todos los partidos que hoy tienen representación, ya sean de la oposición o del oficialismo, ir contra la banca. Y además este es un proyecto que había sido presentado durante el gobierno de Tabaré Vázquez y no había salido, y lo presentan ahora y sale solo en diputados y en Senado no, por parte del mismo legislador, Daniel Peña, del Partido de la Gente, que como ustedes saben, él ya anunció su retiro de la política. Entonces también el no tener a alguien, diríamos, que de alguna forma esté constantemente tras el proyecto, dificulta la tarea. Igual, Ope Pasqué ha estado tras el proyecto de eutanasia. También es verdad que es otro diputado que no va a continuar, según ha anunciado el propio Pasquet, da esa casualidad. Pero Pasquet ha tenido sí una actuación militante, podríamos decir, en torno al tema de eutanasia, y eso igual no generó que avanzara en este caso la iniciativa. Vamos a escuchar a Alejandro Sánchez, que es senador del Frente Amplio, que además es el coordinador coordinador de la campaña de Yamandú Orsi, en lo político, por fuera del Parlamento. Y está el tema del plebiscito y está el tema de los técnicos que firmaron una declaración en contra del plebiscito. Y luego de esto también está la declaración de Yamandú Orsi, que ustedes recuerdan, yo le había manifestado aquí, había tenido, respecto a que él estaba de acuerdo con que si gana el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP, parte del programa de Frente Amplio deberá reacondicionarse porque no se va a poder llevar adelante. Entonces, estando frente al senador Alejandro Sánchez, que es el jefe de campaña de Orsi, le transmití la consulta y Sánchez me confirmó que eso es así desde el punto de vista de ellos. Es decir, ellos lo que manifiestan es que como el plebiscito si gana va a tener un alto costo fiscal, que es lo mismo que dicen los integrantes de la coalición republicana, lo dice también el jefe de campaña de Orsi, el senador Alejandro Sánchez, van a tener que regular y establecer qué es lo que podrán hacer y qué no de programa que ellos llevan adelante a nivel político, porque no va a haber dinero para todo. ¿Se entiende? Lice y llanamente lo que se dice es eso. Como esto va a tener un alto costo fiscal, no todo vamos a poder desarrollarlo porque nos van a faltar recursos. Entonces vamos a tener que reordenar ese plan electoral o ese programa que hemos llevado o que queremos llevar adelante. Nosotros ya hemos manifestado que en una coalición como la coalición progresista Frente Amplio, que se había dicho que la idea era no hacer campaña ni para un lado ni para el otro, que el candidato a presidente te diga que corre riesgo parte del programa en caso de que triunfe el plebiscito, es claramente una opinión de peso. Y ya ni siquiera importa si qué sectores son los que están dentro del Frente Amplio apoyando o no el plebiscito de la reforma de la seguridad social, porque todos están encabezados por Yamandú Orsi. Todos llevan a Yamandú Orsi a la presidencia, que tiene este pensamiento que también el propio Alejandro Sánchez nos desarrollaba y nos explicaba y nos confirmaba. Vamos a escuchar lo que decía entonces el senador de Movimiento de Participación Popular, Alejandro Sánchez, cabeza de la lista 609, además del MVP, y además coordinador de la campaña de Yamandú Orsi. En principio va a hablar del tema de las licencias médicas y el tema de COFE, porque estuvo en la actividad en el Salón de los Pasos Perdidos que hizo COFE por su 60 aniversario, y luego hablará del tema del plebiscito. Parece que tiene algo de justicia. Cuando se recortan las cosas y se hacen generalizaciones, generalmente pagan justos por pecadores. Por tanto, uno de los grandes problemas que tiene la sociedad uruguaya es la salud mental y las dificultades que conlleva la salud mental. Y muchas veces termina pasando en trabajadores que están al frente de situaciones, particularmente los del Estado, que están muchas veces en situaciones muy dramáticas. Uno se lleva esos problemas a su casa y eso genera un montón de conflictos y perjuicios en la salud. Por tanto, me parece que la norma que se terminó aprobando es una norma que, bueno, resta derechos y no es garantista en ese sentido, por esta idea que te decía recién de que uno no puede, en definitiva, hacer que justos paguen por pecadores. Habría que trabajar, por supuesto, en regular mejor estas situaciones, pero no de esta manera, que puede llevar a que tengamos trabajadores que tengan que ir a trabajar enfermos porque la sanción es retrasearle su salario, y en salarios que están menguados y con dificultades de llegar a fin de mes, la gente termina trabajando enferma. ¿En un gobierno del Frente Amplio esto se revisa? Bueno, yo creo que hay que revisarlo en el marco de la negociación colectiva del sector público, que por supuesto no es una obligación de acuerdo, pero sí es importante tratar de generar las condiciones para que se pueda llegar a un acuerdo con el conjunto de los trabajadores, que yo creo que lo que quieren todos aquí, incluido COFE, es que la gente trabaje y que tenga la garantía de, cuando está enfermo, tenga la protección necesaria. ¿No habría que equiparar entonces esto para lo privado? Bueno, es parte, por eso tiene que estar dentro del marco de las negociaciones colectivas. Porque lo que no puede pasar es que la ley se sobreponga, por supuesto, sin que existan negociaciones. Entonces, en el sector privado tiene que haber una negociación colectiva que es por salario, que es por condiciones de trabajo, que es por salubridad, que es por atención de salud mental. Pensemos, por ejemplo, también en un sector público muy importante, como es en el tema de la policía y lo que ha generado de suicidios de agentes policiales. Bueno, ahí hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar. Lo mismo pasa en algunos sectores privados de alto riesgo. Sánchez, en relación, merece las reacciones que han habido luego de este documento de los expertos en lo que hace al plebiscito de la reforma de la seguridad social. Nosotros hemos resuelto con claridad dejar en libertad de acción el Frente Amplio, ustedes saben muy bien, así como el movimiento sindical tiene diferencias sobre el proyecto de plebiscito, y me parece que todo lo que contribuye a dar argumentos, a dar elementos, está muy bien, porque estamos todos los ciudadanos convocados a decidir. Así que, por tanto, lo que yo siento es que ahí lo que hay es un conjunto de Frente Amplista que dieron una serie de argumentos y de elementos de por qué consideran que no sería oportuno avanzar con una reforma constitucional y sí hacerlo en un diálogo social y cambiar una ley que es bastante perjudicial, que fue la ley que aprobó el gobierno, hacerla por otra ley en el marco del diálogo. Pero dar libertad de acción no genera una división en un momento donde se busca muchísima unidad en esta elección. No hay división, hay matices, hay quienes piensan que el instrumento del plebiscito es el que hay que llevar adelante y otros pensamos de que no. Y por tanto, lo que estamos haciendo es libremente expresar argumentos. Creo que lo que hay que generar es calificar el debate. ¿No podría generar rigideces para el futuro de gobierno del Frente Amplio con la central sindical? No hay ninguna rigidez con la central sindical. Hemos coincidido muchas veces y hemos tenido diferencia a otras, porque la central sindical tiene una función específica y el Frente Amplio es un partido político que, por supuesto, que para nosotros es muy importante lo que piensan, sienten y necesitan los trabajadores, pero eso no quiere decir que siempre estemos de acuerdo con las plataformas del movimiento sindical. Y no necesariamente el movimiento sindical tiene que estar de acuerdo con las posiciones del Frente Amplio. De hecho, durante los gobiernos del Frente Amplio han habido muchas diferencias que generaron conflictos, que generaron discusiones y que generaron acuerdos también. Así que a mí me parece que una democracia requiere de que los distintos y las distintas opiniones se puedan expresar. Y lo más importante en esto es que el debate sea calificado, con argumentos y no con agravios. Sánchez, se conoció por parte de un matutino en la jornada de hoy que Yamandú Orsi habría indicado que en caso de aprobarse el plebiscito complicaría la aplicación del programa del Frente Amplio. ¿En qué ámbito se da esta declaración? Nosotros hemos tenido una posición que tiene que ver con dos aspectos. Nosotros compartimos el objetivo que están persiguiendo los trabajadores, que es quitar de alguna manera de la ley que aprobó el gobierno aquellos elementos que son negativos para el conjunto de los trabajadores no compartimos el instrumento de colocarlo en la Constitución de la República, y tal cual está redactada la papeleta, tiene un alto costo fiscal que es importante, por supuesto, para cualquier gobierno, en el caso de aprobarse, ver cómo se asume. Y eso implica una discusión sobre prioridades, sobre gastos, sobre inversiones, y es eso a lo que se refirió Yamandú Borsi con respecto a que si la medida es aprobada por la ciudadanía. Ahí tienen entonces al jefe de campaña de Yamandú Borsi, el senador Alejandro Sánchez, manifestando que para ellos, como tiene un alto costo fiscal, según la lectura que hacen, si gana el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social, tendrán que ver qué eliminan de programa y qué no por esta situación. Este es un planteo que había hecho Borsi el viernes en la mañana y que después el propio Alejandro Sánchez nos confirmaba en nota. El senador Jorge Gandini también fue consultado en referencia al tema vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista de esta declaración por parte de técnicos del Frente Amplio en contra del plebiscito, y utilizó la palabra de valientes. Lo digo porque después, el fin de semana, Andrés Ojeda también utilizó ese mismo calificativo, pero ya lo había hecho Gandini el día anterior, el viernes en la tarde, ya había hablado de valentía de estos técnicos de declararse en contra del plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social. A veces dentro de la coalición republicana se cooperativizan los términos. Terminan pensando tan iguales todo que no importa si son blancos o colorados, terminan de alguna manera utilizando hasta la misma terminología. Además del tema de la valentía, lo digo porque algunos preguntarán, ¿por qué terminó hablando de la Unidad Popular? El problema es que cuando en la conferencia de prensa, si no me equivoco, el colega de Canal 5 le pregunta por el tema, él dice que las cúpulas a nivel electoral todas están yendo hacia lo mismo, entre ellas la de Frente Amplio, que ya escuchaban recién al jefe de campaña de Yamandú Borsi y el senador Alejandro Sánchez, están en contra del plebiscito. Salvo Salles, dijo. Dijo, salvo, espero una pregunta más, pero después tengo que corregirlo e indicarle que también la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores también está en contra del plebiscito. Ahí es que Jorge Gandini habla de la Unidad Popular y de Eduardo Rubio, y que dice que a ellos, que a la Unidad Popular y a Eduardo Rubio sí les cree que estén en contra de la SAFAP y que quieran ir contra la reforma de la Seguridad Social, y al Frente Amplio no, porque estuvo 15 años en el gobierno y nunca tocó a ninguna FAP. Por lo tanto, allí es que expresa en esas situaciones que se da esa consulta, cuando él comete el error de decir que solo Salles, como candidato presidencial, era el único que estaba a favor de del plebiscito, y nosotros le dijimos no, también la Unidad Popular. También obviamente que habló sobre el tema de los trabajadores, Gandini, a partir de los planteos de los trabajadores públicos, aunque dijo que no era el tema para lo que lo habían convocado a él a la mesa que se realizó allí en el Salón de los Pasos Perdidos de COFE, el tema de las licencias médicas. Si quieren hablar, hablamos todo el día, dijo, de las licencias médicas, pero no es el tema que me convocaron. Y además jugó un poquito con la chicana política. Dijo, vieron que yo sí vine, pese a que son dos contra mí, porque eran dos del Frente Amplio contra él, hablando de que Orsi no va cuando es minoría, dice, en relación a las mesas, que él en este caso iba a ser minoría. También lo dijo después, cuando estuvo directamente sentado allí, en el debate que se dio en el Salón de los Pasos Perdidos, jugó también con eso de que eran 2-1. Vamos a escuchar lo que decía Gandini, comenzando con el tema de los trabajadores estatales. Las licencias médicas, si usted se fija, habla sobre el rol del Estado en la región, es decir, en América Latina y, por supuesto, en Uruguay. De eso vengo a hablar. Si quieren, hablamos todo el día de las licencias médicas. Me parece que es un lindo debate. Es más, yo no soy como Orsi, son dos del frente y yo, 2-1, vengo igual. Me parece que la virtud de COFE es poner temas en debate en una jornada donde hay mucha gente escuchando y podamos dar las distintas visiones que tenemos sobre el rol del Estado, sobre todo en tiempos preelectorales, qué esperamos de él. No vamos a hablar sobre el rol de los funcionarios públicos o sus derechos o sus obligaciones, que es el de las licencias médicas, por lo menos no está así planteado. Pero si se quiere, con gusto lo haremos, porque es una norma que negociamos con COFE, mucho, yo personalmente, y llegamos a este texto que hoy está vigente y que lo que intenta es que los malos funcionarios no hagan recaer el exceso de trabajo sobre los buenos funcionarios que nunca se enferman y otros pasan meses de vacaciones a veces, y COFE lo sabe, porque se recuestan un certificado médico de situaciones que a veces no son, digamos, las correctas. Y eso motivó esta normativa. Hay que dejarla correr, hay que ver cómo se aplica, demoramos mucho en negociarla y reglamentarla. Vamos a darle una oportunidad. Siempre tenemos tiempo de corregir con otra ley. Se entiende que, por parte del Frente Amplio, decía Sánchez recién, que si gana el Frente Amplio se revise esto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es perfectible esta norma? Y primero tiene que ganar el Frente Amplio. Eso es lo que yo no veo posible. Pero obviamente, el Frente Amplio tendrá que hacerse cargo de todas las cosas que dice que va a cambiar, si cambia, porque muchas de las que dijo que iba a cambiar cuando ganó en el 2005 no las cambió. Vamos a ver. ¿Habrá un nuevo debate? Es probable. Veamos cómo funciona. ¿El hecho de que un grupo de economistas del Frente Amplio se haya manifestado en contra del plebiscito colabora a lo que ustedes ya vienen advirtiendo sobre de aprobarse el próximo gobierno? Yo comparto los fundamentos que dan con respecto a este plebiscito. Me parece muy valiente que se hayan jugado. Haber escuchado la reacción de Juan Castillo del Partido Comunista después me reafirma que fue muy valiente para estos economistas oponerse. Hay libertad de acción, pero el que piensa distinto a veces pierde la cabeza. Pero me parece que vamos sumando. Y que además aísla a los promotores. Deja muy claro que son los comunistas y los socialistas en el frente y son los comunistas y los socialistas en el PIT-CNT. Recordemos que hay importantísimos sindicatos, como AEBU, que ni firmaron ni acompañan esta reforma. Quizás por disciplina o para no tener lío ni abrir grietas, no lo fundamentan, pero también están en contra. Y yo creo que con el tiempo todos se van a ir manifestando en contra y verán que son los comunistas y los socialistas los únicos que impulsan esto. Ninguna fórmula presidencial, salvo Salle, están de acuerdo con esta reforma. Así que no vamos a poner la papeleta del sí, muchísimos. Y no va a prosperar, seguramente no va a prosperar esa reforma. De todas maneras, no se bajan los brazos en la contracampaña que está llevando adelante el gobierno. Bueno, todavía no empezamos contracampaña, ¿no? No, hay fundamentos, hay declaraciones, pero en algún momento habrá que explicar muy bien a los votantes cuál es la conducta que los partidos, que cada partido recomienda. Nuestra fórmula y todas, espero que la fórmula del Frente Amplio también, además de decir que no acompañan, lo fundamenten, lo digan, le recomienden a su gente que lo haga. Porque no hay presidente que pueda gobernar este país adecuadamente si esa reforma saliera. No hay cómo financiar políticas públicas, sociales, y hay que transferir y aumentar impuestos para poder pagar lo que demagógicamente se está planteando. Gandini, la fórmula de la Unidad Popular que de alguna manera plantea la vuelta de Eduardo Rubio al Parlamento también está... Tiene razón. De mi amigo Eduardo Rubio, con el que compartí años en la banca de diputados, que lo considero un tipo derecho y honesto en sus pensamientos, a él le creo que él está de acuerdo con no ir acá, porque fue coherente toda la vida, siempre estuvo en contra de las AFAP. El Frente gobernó 15 años y no las tocó. Ellos no son coherentes, no nos dicen la verdad. Rubio sí. Muchas gracias. Ahí tenían la palabra del senador Jorge Gandini. Hablando del tema a nivel laboral, que era lo que hablaba primero Gandini del tema de las licencias médicas, Martín Pereira, presidente de COFE, dijo que esperan que esta semana sean citados por parte del Ministerio de Trabajo. Recuerdan que ellos hicieron una movilización, ocuparon por un tiempito el Ministerio de Trabajo hasta que se planteó el desalojo y allí desalojaron de forma pacífica. Y también, a la vez que están planteando esta negociación esta semana con el Ministerio de Trabajo en torno al tema de licencias médicas, están buscando, a partir de la Asamblea de Delegados, la posibilidad de nuevas movilizaciones, y esta vez no solamente ellos, sino que en el contexto de otros sindicatos del Estado que también se ven perjudicados por los cambios en la fórmula de cálculo de las licencias médicas. Escuchamos lo que decía Martín Pereira, presidente de COFE, sobre esto. En el seno del Consejo Directivo vamos a llamar a la Asamblea Nacional de Delegados para evaluar cuáles son las medidas que tomamos contra las licencias médicas, más las que ya hemos tomado, como la denuncia en OIT, la presentación de los recursos a nivel nacional, y en octubre vamos a tener la respuesta de OIT. Ayer estuvo el representante de OIT Latinoamérica en la actividad de COFE que hubo con los internacionales que nos están acompañando por parte de CLATE, y bueno, estuvimos conversando también de cómo viene la denuncia y cómo actuar en ese sentido. El Ejecutivo rechazó, desestimó los recursos de ustedes. ¿Ahora qué caminos recorrer a nivel internacional o por dónde van? Bueno, como te decía, a la espera de lo que diga OIT en octubre, y vamos a estar analizando la semana próxima qué acciones sindicales tomamos por parte de COFE. Están sobre la mesa, ¿qué pueden analizar? Bueno, volver con las ocupaciones de algún otro ministerio, movilizaciones, paro, está todo arriba de la mesa, y bueno, vamos a conversar con todos los sindicatos y las filiales de COFE para ver cómo seguimos adelante. ¿Se puede abrir un ámbito de diálogo aquí en Uruguay? Bueno, estamos a la espera de una citación que por problema de agenda no se ha concretado, que fue después de la salida de la ocupación del Ministerio de Trabajo, en el cual el gobierno todavía no nos ha convocado. Conversaciones que hemos tenido en estos días, la convocatoria. ¿Se habló en su momento de hacer un paro en conjunto con otras filiales que también afecta, pero que no pertenecen a COFE? ¿Eso sigue estando sobre la mesa? Sí, sigue estando. Seguimos coordinando en lo que es el Departamento de Públicos del PCNT, porque no solo COFE se ve afectada por esta situación, sino que más sindicatos públicos. Y bueno, estamos coordinando dentro del Departamento de Público del PCNT acciones en conjunto también. ¿Acciones judiciales están arriba de la mesa también? Sí, acciones judiciales están arriba de la mesa. Estamos esperando que algún trabajador se le descuente pasado los 9 días para presentar la inconstitucionalidad del mismo. Allí tenía lo que decía Martín Pereira, presidente de COFE, sobre la lucha que darán por el torno al tema de las licencias médicas, la negociación que esperan esta semana en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Juan Gómez se despidió de la Fiscalía manifestando que no tuvo presiones, o que si las intenciones estuvieran allí, le pasaron por arriba. Nosotros le consultamos al respecto porque, y se lo aclaramos, no hablamos solo de presiones hacia él, sino hablábamos sobre todo hacia el sistema fiscal, porque la Asociación de Fiscales más de una vez planteó que declaraciones políticas, sobre todo de legisladores, de alguna manera generaban problemas o instancias o situaciones que de alguna forma no dejaban trabajar cómodamente. Más allá de que esa falta de comodidad, de alguna manera Gómez la sostuvo y la planteó en torno a la Fiscalía en general, y que algunas críticas pueden ser de recibo por la falta de recursos humanos y económicos que a veces la Fiscalía tiene para poder desarrollar su trabajo, cosa que hay que mejorar en los próximos años, apuntó Gómez, sobre todo de cara a lo que será el presupuesto quinquenal del próximo gobierno. No quiso hablar de ninguna manera de una fiscalía presionada. Era una postura que Gómez mantuvo durante lo que fue la actividad fiscal, y era claro que la iba a intentar mantener. Digo intentar porque en realidad hay otros ámbitos de la propia fiscalía, como la Asociación de Fiscales, que dicen otra cosa. Dicen que sí, que es una fiscalía que está soportando presiones. Ni siquiera lo dije en pasado, lo digo en presente, porque ellos dicen que actualmente es así. Vamos a escuchar a un Juan Gómez también que rechazó la propuesta del senador Charles Carrera respecto a hacer un nuevo peritaje del teléfono celular de Astesiano vinculado a la causa que tiene el ex custodio del presidente de la República, la calle Pou. Se pedía allí una pericia internacional. Bueno, se dijo que ya de forma como se pidió, ya no era de recibo. Y sobre los allanamientos nocturnos, dijo que en el condicionamiento de que la fiscalía, el juez, tienen que dar las autorizaciones correspondientes, él lo considera positivo como una herramienta. Allanamiento nocturno es una herramienta que va a depender de nuestra ciudadanía, puede ser útil, pero debe ser manejada con mucha prudencia, con mucho respeto a los ciudadanos. No se olvide que son tres patas en ese tema. La policía investigando con seriedad. Sabe concretamente la policía que no, que ningún fiscal, ningún juez le van a llevar un, un tipo de esas medidas, si la sociedad entiende que son convenientes, no le va a llevar porque fulanito dijo que allá funcionaba tal cosa. Hay que mirar qué tipo de delitos, cuáles son importantes, pasar por una buena investigación policial anterior, luego un análisis muy detallado, porque quien pide esas medidas son los fiscales, y los fiscales tendrán que convencer a un juez de mi país de que esa medida es necesaria porque están en riesgos bienes jurídicos realmente trascendentes, como es el narcotráfico, como es la acumulación de armas, en fin, todo lo que ustedes saben. Digo, es una herramienta, puede ser útil, muy útil, si se utiliza con criterio y respetando a los ciudadanos. Fiscal, le quería consultar sobre el tema de las críticas, pero no personales, sino las críticas que se han registrado muchas veces del sistema político a la actividad fiscal, a la actividad de todos los fiscales o en esa materia, a la crítica que se ha dado muchas veces desde el Parlamento. ¿Cree usted que esa crítica política o de políticos puede haber afectado en algún momento la actividad ante esas presiones que esos fiscales han recibido? No, yo no creo en presiones de ningún estamento, de ningún grupo de interés, de ningún sistema. Yo no creo en presiones, que los fiscales sufran presiones. Yo aclaré específicamente que fui fiscal de corte subrogante y no he sufrido ninguna presión, o si hubo algún intento, pasó absolutamente desapercibido por mí. Yo la presión que siento, y sé que mis colegas están en lo mismo, es la Constitución y la ley, y el pretender hacer las cosas como corresponde, es el respeto al ciudadano, y de eso no nos apartamos. Otra cosa no tengo para señalar sobre eso, felizmente, le digo, felizmente, porque sería todo lo contrario por lo que uno luchó, por lo que uno cree, si tuviera que admitir de que acá se trabaja bajo presión de alguien. Y la gente, cuando reclama, lo hace con razón. Pero pongamos las cosas en claro, para que se entienda. No podemos, un cuerpo de fiscales de aproximadamente 340 en todo el país, atender al mismo tiempo las investigaciones que se ocurren todos los días. Ustedes saben que hay 25.000 novedades mensuales del sistema de seguridad pública que repercuten en el CIPAU, en nuestro sistema informático, y obviamente con los recursos que tenemos, evidentemente sí tenemos un gran debe, y que yo he luchado, y estos últimos días cuando me he entrevistado no solo con los tres presidentes, sino con el presidente actual del país y con los candidatos a presidente con representación parlamentaria, he mencionado de que hay una necesidad de que mejoremos todos el servicio. Pero para eso se necesita recursos, dijo Gómez, y bueno, a eso se apuesta en el próximo presupuesto quinquenal y las próximas rendiciones de cuentas. Nos vamos. Blanca Rodríguez, en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.